Círculo, rectángulo, cuadrado, triángulo. Figuras geométricas que son muy chocolísticas. Un círculo es como el sol que alumbra todo y da calor. Rectángulo es como la puerta que muchas veces se queda abierta. Cuadrado es como una ventana donde yo miro por la mañana. Triángulo es como el techo de mi casita, de mi casita. Chuchúa, chuchúa, chuchu, chuchu, chuchúa. Chuchúa, chuchúa, chuchu, chuchu, chuchúa. Círculo, cuadrado, triángulo, figuras geométricas que son muy chocolísticas. Un círculo es como el sol que alumbra todo y da calor. Rectángulo es como la puerta que muchas veces se queda abierta. Cuadrado es como una ventana donde yo miro por la mañana. Círculo, rectángulo, cuadrado, triángulo, figuras geométricas y yo las aprendí. ¡Wow! Suscríbete aquí.